9 y ahora me toca hablar de discapacidad, así que por ello ya tenemos a mi gran compañero José Familiar. Un momento, Oriol, es que yo creía que ya habíamos terminado la ¿Pero temporada qué? y he venido porque me tenía que dar una cosa a Guillermo, Pero a porque ver. si no, no vengo, te lo digo en serio. Pero José, pero es que, ¿qué cabeza tienes? Es que, a ver, ¿cómo vamos a terminar el programa si estamos al lunes 3 de mayo? Vamos, en la cabeza me entra a mí, porque yo escuché el otro lunes a uno de los dos que ya estábamos a punto de terminar la radio. Ah, ¿y te piensas que esto es una excusa para decir que vienes aquí sin guión, sin nada y que ya no hay más programas? Pues no, la verdad es que no, pero yo lo he escuchado los dos. Ya, pero a ver, José, supongo que no terminaremos hasta junio, como todos los años, y además tú lo sabes porque ya llevas unos cuantos años aquí en Radio Universidad. Vale, mejor como tú digas, ¿para qué vamos a discutir? Bueno, va. Aclaradas las dudas, pues ya estamos listos un lunes más para comenzar ahora tu cuenta, y lo hacemos con la sintonía habitual. Hola y bienvenidos un lunes más al espacio de Radio Universidad que habla sobre discapacidad. Y es que hoy nos esperan muchísimas sorpresas aquí en Ahora tú cuentas. Pero antes de nada, daros las gracias por acompañarnos un lunes más y permitirme presentar a las personas que van a hacer conmigo hoy este espacio. Damos un cordial saludo desde estos micrófonos a nuestro compañero y técnico de sonido Guillermo. Y también saludo a nuestro compañero Oriol Millán, que ya está aquí acompañándome en estos micrófonos. Así que muy buenas tardes, Muy buenas Oriol. tardes, José. Tendremos programa, ¿no? Al final. Sí, yo Ha creo que sido un sí. pequeño lapsus, pero algo haremos, Algo ¿no? haremos, algo intentaremos hacer. Y por último, reciban un cordial saludo de un servidor, el que les habla, José Familiar. Así que muy buenas tardes a todos. Ya hechas las presentaciones, toca decir qué tenemos hoy en este espacio, y es que como cada lunes repasaremos toda la actualidad sobre discapacidad. Tendremos cine y discapacidad, y hoy, como cada semana, intentaremos hacer un tema de la semana, destacarte y vamos, destacarte que vamos a hacer un programa de sabores y sensaciones, de información también, porque vamos a tenerlo con buena música. Y ahora sí, si te parece, comenzamos ahora tú cuentas y lo hacemos como todas las semanas con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy lunes, en la actualidad de Ahora tú cuentas, hablaremos del servicio de emergencia y también hablaremos de las personas sordas en Castellón. Así que comenzamos. Encuesta Rich 112 sobre servicios de emergencia. Se trata de una encuesta para valorar las necesidades de personas con discapacidad auditiva y del habla. ¿Qué es Rich 112? Te estarás preguntando. Rich 112 es un proyecto financiado parcialmente por la Comisión Europea dentro del programa de ayuda a las TIC y como parte del programa de competitividad de la innovación de la Unión Europea. Rich 112 implantará una alternativa accesible a la tradicional telefonía de voz, que será adecuada para todo el mundo, dado que las personas con discapacidad se encuentren dificultades para comunicarse con las soluciones actuales. Rich 112 proporcionará mecanismos de comunicación para que estas encuentren una forma de comunicarse en cada situación, ya sea mediante una conversación por medio de texto o a tiempo real con lenguaje de signos, mediante la lectura de los labios o con la voz o con cualquier combinación simultánea de estos métodos descritos mediante el concepto de conversación total. El servicio será beneficioso para todos. Los sordos tendrán terminales de emergencia en Castellón. La policía local y el Cuerpo Municipal de Bomberos de Castellón dispondrán de un nuevo sistema que permitirá al colectivo de personas con discapacidad auditiva comunicar cualquier incidencia de forma inmediata y más fácil. El ayuntamiento ha incluido en el segundo plan E la adquisición e instalación de este moderno sistema dirigido al colectivo de unas 200 personas sordas existente en la capital. El consistorio distribuirá 71 terminales personales móviles de tamaño reducido que permitirá al usuario aquejado de una sordera total establecer una llamada de voz a la central de emergencia con solo descolgar el aparato y pulsar el botón de auxilio. Al novedoso sistema tendrá acceso directo e instantáneo el personal de servicio de emergencia de seguridad pública que habitualmente atiende cualquier incidencia en el complejo municipal de Tetuán 14, según refleja el proyecto municipal. El consistorio de la capital también pretende utilizar este fondo financiero extraordinario del Gobierno de España para comprar e instalar un sistema de seguimiento en tiempo real de vehículos y agentes de policía local. Los efectivos del cuerpo dispondrán de 101 terminales y la flota de vehículos estará ocupada con navegadores y equipos de con telemetría para ofrecer su posición exacta en el término municipal de la capital al tiempo real en Castellón. Y hasta aquí llega hoy toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes con mucha más información. Hay un loco en lo alto la colina, donde ha cambiado vagar mundos por ratones, esos ratones que saben. Y continuamos con Andy Lucas, a quien ahora te cuentas. ¿Qué tal te parece? Bien, pero nunca sé quién es Andy y quién es Lucas. Yo tampoco. No, pero la verdad es que no había escuchado esta canción y un gran homenaje, ¿no, José? Uh-huh. Al loco de la colina. Qué grande, un gran personaje. Sí, sí. El tema, ya lo hemos dicho, se dedica al programa de televisión de Jesús Quintero, Ratones Colorados. Esta canción está hecha en 2005, así que buena música estamos escuchando esta tarde, ¿no? Pues no la conocía, no la conocía. Y eso que Andy Lucas tengo alguna espinita clavada por allí. Guillermo me mira y se ríe. Sí, sí, ya nos podemos imaginar todos, ¿no? ¿O no? Bueno, que lo dejamos a la imaginación de los oyentes. La imaginación de cada uno, ¿no? Pues escuchamos Andy Lucas con Ratones Colorados. Hay colorado. En la peña no hay quien le falte al respeto, porque adentro le llaman señor Quintero. Y entre risas y preguntas y silencio, siempre le toman por un caballero. Su mirada puede traspasar un alma, sus ratones pueden ser tan embusteros que hasta a veces algunos sueltan veneno cuando él pregunta directo a lo sincero. Y ese loco, loquito, loco, sabe más que sus preguntas. Y ese loco, loquito, loco, con sus ratones colorados. Ratoncito colorado. Ratoncito colorado, pa' los viejos refraneros. Ratoncito colorado, en la casa del Quintero. Ay, colorado, ay, colorado. A pie de fondo. Y llegamos ya al tema central del programa y hoy, como es de costumbre, pues José, te quiero hacer unas preguntillas sobre Mizchurri, evidentemente. A ver, Elvira, no me acabas de comentar que el tema de la semana me lo ibas a dejar hacer a mí. O mejor dicho, que me ibas a explicar unas cosillas. Ya, pero a ver, es que lo que te he comentado antes con los micrófonos cerrados, creo que no se puede comentar aquí en Radio Universidad. Creo que es el mejor momento. ¿Por qué no? Además, así puedes dar ideas a nuestros oyentes. Ya, pero José, lo que te comentaba antes no tiene nada que ver sobre discapacidad. Puede ser que tenga que ver, aunque tú no lo sepas. Bueno, pues a lo mejor puede tener que ver, pero como te he dicho, este no es el mejor sitio para exponerlo, ya que estamos en una radio universitaria. Pero que no es tan grave, hombre. Estoy convencido que hasta los rectores, profesores y toda la clase estudiantil... No, pero a ver, mira, José... Es que si nos pillan a mi Guillermo, se nos cae el pelo. Entonces, ¿cómo voy a contar esto aquí en directo? Que no es para tanto, hombre. ¿Que no es para tanto? A ver, te lo comentamos en micrófono cerrado. Y vas tú y lo transformas en tema de la semana. Es que no se te puede decir nada, José. Pues el tema de la semana de hoy lo vamos a dedicar a las personas que tienen los exámenes a continuación. Bueno, vas a hacer lo que quieres, así que habrá que ceder un poco, digo yo. Muy bien dicho, porque vamos a hablar cómo aprobar los exámenes sin pegar pala al agua. Es decir, que cómo superar las pruebas estudiantiles sin hincar los codos. También podemos decir cómo aprobar el curso universitario tocándose las narices y vagueando. Vamos, también lo que quiero decir es cómo pasar este mal trance con los exámenes sin agobiarse. No sé si me he explicado bien. José, te has explicado claramente. Pues cuéntame tu método maravilloso. Pues va, mira, te cuento. Aunque no, si me pillan, bueno, José, no sé lo que va a pasar, ¿eh? Pues nada, que Guillermo y yo vamos a probar un nuevo método para probar. Y si como estamos aquí en la radio, pues el día que Guillermo tenga exámenes, me va a mandar un mensajito con las preguntas y yo estoy aquí y voy a decir las respuestas en directo por la radio. ¿Qué te parece? Pero así se puede entrar todo el mundo. Ya, pero eso también lo hemos pensado. Y es que nos hemos inventado un pequeño lenguaje para comunicarnos. Y si algún amigo se suma también a la iniciativa, pues puede aprobar sin esfuerzo. Ya veo. Incluso podemos pedir una comisión o algo. Ya veo, pero ¿por qué no hincáis los codos como casi todo el mundo? Claro, José, eso es lo fácil, hincar los codos, todo el día encerrado y a matarse a estudiar. Pero nosotros vamos a hacer es probar... pues algo nuevo gracias a la tecnología, ¿sabes? Y si esto no funciona, pues tenemos un amigo que es hacker. ¿Qué pasa? Que entra al ordenador, nos cambia las notas, entra el expediente y ya lo tenemos todo solucionado. Pues a la finalización de los exámenes me decís qué tal os ha ido este método maravilloso. Vale, de acuerdo. Esperamos que haya ido bien. Ostras, pero ahora que lo pienso, una cosilla que se me está viniendo a la cabeza. ¿Se puede saber en qué afecta a las personas con discapacidad que Guillermo y yo probemos? Sinceramente, en nada, pero lo que me gustaría comentarte es que a las personas con discapacidad, para presentarse a los exámenes en los colegios, institutos, universidades, tienen que adaptar el lugar donde se examinen las personas con discapacidad para superar dichas pruebas. Ya, pero lo que me has dicho a mí me suena como muy genérico. ¿Me puedes poner un ejemplo? A ver, ¿qué ejemplo te pongo? Si es una persona con movilidad reducida y no puede entrar en el aula o al edificio, no está adaptado, tendrá que buscar un aula donde la persona pueda entrar. José, perdona, pero para las personas que no tengan ni idea como yo, ¿qué quieres decir una persona con movilidad reducida? Pues una persona con movilidad reducida son personas que van en silla de ruedas, que por su discapacidad les impide mover su cuerpo en su totalidad. A ver si me he enterado. Es decir, que si yo soy una persona con movilidad reducida y no puedo entrar en el aula, ¿el centro me tiene que aprobar? Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que si no está adaptada el aula, lo tiene que adaptar o bien destinarse en un sitio donde pueda hacer el examen. ¿Pero eso solo equivale para las personas con movilidad reducida? No, entra en todo tipo de discapacidades. Por ejemplo, ¿y si mi niña, que yo veo que no necesita ninguna adaptación, y la pide, se la concederían? Si la necesita, sí, pero vamos a imaginar que el examen de tu chica, en vez de ser escrito, es oral. Ella tiene que decir que es sorda y que tiene que utilizar una intérprete de lengua de signos. O si ella escucha muy poco y... con el sonotone escucha un poco más, le tendrían que dejar utilizarlo. Está bien. Y otra cosilla hablando de la intérprete, que me interesa. ¿La intérprete puede traducirla lo que ella quiera? A ver, Oriol, como te veo un poco espeso esta tarde, pues quiero que conozcas la opinión de una profesional en la materia. ¿Me has traído a alguien aquí al estudio? No, hace 2 años nosotros entrevistamos a un intérprete de lengua de signos y como acabas de decir que si el intérprete puede añadir información o chivarles las respuestas a una persona sorda, pues mejor que lo escuchemos y después sacas tus propias conclusiones. No, el intérprete tiene que ser neutral y tiene que ser fiel al mensaje. Tal cual lo diga la persona, tal cual se tiene que interpretar. No podemos ni añadir ni omitir información. ¿Hay en alguna ocasión que se puede añadir o nunca? Puede darse el caso, por ejemplo, los intérpretes cuando están en el ámbito educativo, que estén con la persona sorda y que la conozcan por su contacto diario, y entonces para explicarle algo sí que pueda añadir información que considere que es necesaria para que la persona sorda llegue a entender la información. Ya he cogido el concepto, José, pero para adaptar un examen para una persona ciega debe ser muy complicado. para que se pueda examinar, ¿no? Hay dos opciones. Una de ellas es que lo hagan de forma oral o bien a través de braille. Y si el profesor no sabe escribir en braille, pues no se puede examinar. Sí, se podría examinar. Simplemente solo tiene que ponerse en contacto con la ONCE, decir lo que quieren, llevar la hoja del examen a la ONCE y la ONCE lo pasa en braille. Y si el alumno decide hacer el examen por ordenador porque no puede escribir a mano, porque le temblaría el pulso, ¿podría hacerlo? Tú lo has dicho y me has dado la solución a tu pregunta. Si la persona con discapacidad le tiembla el pulso o no puede hacerlo, puede utilizar un ordenador. Está bien, muy interesante el tema de hoy. Pero otra cosita que me está llamando la atención. Si, por ejemplo, una persona ciega no tiene bastón y se tiene que examinar y va con un perro guía, ¿el perro se quedaría en la puerta de la clase porque no se permitirían animales en el aula? Para eso hay una ley que dice que si la persona con discapacidad visual no se sabe manejar sin el bastón y solo tiene al perro como adaptación, el perro tiene que entrar con él a donde vaya. ¿Pero el perro molestará cuando se meta en una clase? No, el perro no molesta. Es como si fuera un alumno más, porque iría todos los días a clase y ayudaría al amo a sentarse y estaría con él para cuando lo necesite. Pero, a ver, vamos a suponer que si yo le quiero gastar una broma a la persona con discapacidad ciega, por ejemplo, cogiéndole un bolígrafo, ¿el perro me ladrará? Es posible. O también es probable que, como ya te conoce y sabe que eres un cachondo, pues cuando tú estés despistado, coja un bolígrafo y se lo dé al amo. Qué guay, ¿no? Que amo el perro. Pues ya lo sabes, las personas con discapacidad también tienen que hacer los exámenes, pero si necesitan alguna adaptación, se lo tienen que facilitar. Pues ya sabes, Guillermo, nuestro sistema va a funcionar porque decimos que somos unas personas con discapacidad. Yo creo que cuela y podemos utilizar el invento que hemos dicho al principio sin necesidad de ser descubiertos. En fin, sin comentario. Para la próxima semana hablaremos cómo encontrar trabajo y ascender con todo el morro del mundo. Y nos lo explicará Guillermo, que también tiene una estrategia. ¿En serio? ¿Y a mí no me ha contado eso? ¿Cuándo te ha contado a ti eso, José? Pues hace un rato, cuando tú te fuiste a hablar con tu churri. A ver lo que nos cuenta el lunes que viene. Eso, a ver lo que nos cuenta, pero para seguir adelante es mejor que continuemos con la sección de cine y discapacidad. Cine y discapacidad. Y continuamos en Ahora tú cuentas y lo hacemos como todas las semanas en este espacio. Cuando suena esta sintonía, da comienzo a la sección de cine y discapacidad. Ya sabes que si quieres intervenir en directo, lo puedes hacer a través del teléfono 923-29-46-33. Y si quieres decirnos algo por email, lo puedes hacer en discapacidad@cuentanos.es. Yo creía que ibas a hablar tú. Hoy vamos a hablar de la película Forrest Gump. Yeah. Hoy la he visto, es que la he elegido yo, por eso... Sí, por eso a mí me lo has dicho esta tarde. Yo tenía otra cosa preparada, pero veo que... Pero es que el otro día la volví a ver. Es la típica película que la he visto muchas veces, me encanta y no me cansaré de verlo nunca. Uh-huh. Para mí Forrest es... Es Forrest. Es un hermano. Es un hermano para ti. Forrest, ¿no? Desde aquí te doy un abrazo. Tenemos la banda sonora. La tenemos. Así que si nuestro compañero Guillermo quiere, nos la puede poner, por favor. Ahí la escuchamos un poco y vamos a hablar ahora de Forrest Gump. Y, a ver, tú que has visto la película, yo es que hace que la vi, pues te digo, en el 99 puede ser. Sí, estaba yo en educación física, así que sí, en el 99, por ahí. Cuéntame lo que quieras, pregúntame lo que quieras, porque soy un experto de Forrest Gump. De Forrest Gump. También va a intervenir nuestro compañero Guillermo, que está muy asolado, muy deprimido. Que ha vuelto de fin de semana, ha vuelto, aquí con mucha energía. Pensé que no lo hacía, pero aquí está hoy. ¿Tú también has visto la de Forrest Gump? También. ¿Quién no lo que pasa Forrest es que Gump? No recuerdo con detalle el año y la fecha en la que la vi, pero sé que la he visto. Pregunta lo que quieras tú, ¿no? Para eso eres el que la ha visto, expón tu tema ahí guay de la película. Ah, ¿tengo que realizar yo las preguntas? ¡Hombre! Sí, se ha convertido en mi espacio este. Hombre, pues sí, la me verdad estás es estás cediendo que sí. Protagonismo. Sí, yo te cedo a ti. Pues Forrest Gump es una producción norteamericana que se produjo en el año 1996, cuyo actor, no vamos a hacerlo ya un poco bromas aparte. Nada, pues yo creo que Forrest Gump es una historia entrañable sobre un chico con una discapacidad. Uh-huh. Decir que la discapacidad que tenía Forrest Gump es intelectual. Uh-huh. Que afectaba también al cuerpo, lo único es que no le impedía correr. Bueno, eso de pequeño, porque luego cuando por arte de magia hay una escena mítica donde se uh-huh. rompen los aparatos que llevaba en las piernas y a partir de allí, bueno, se recorre todo Estados Unidos corriendo, se convierte en campeón de ping pong nacional, también juega al fútbol americano y es el ídolo de la afición, va a la guerra de Vietnam y, bueno... Conoce a Bubba. A Bubba, a gran Bubba. Personaje, que su sueño era tener un barco, ir a pescar gambas, él cumple su sueño por él. Y uh-huh. bueno, que yo creo que es un caso de superación, porque poco a poco y sin darse muy, a lo mejor, va haciendo y sin darse muy cuenta de él, y como es una gran persona con un gran corazón, pues es un caso de superación y lo logra todo, ¿no? Lo que la se propone. Película a mí me gusta el comienzo de Forrest Gump, no sé si tú te das cuenta, del comienzo que empieza con una hoja, bueno, con una pluma, uh-huh. mejor dicho, y va y para en el banco que está sentado Forrest, y ahí empieza la historia de Forrest Gump. Es una historia contada por él mismo. Sí, de hecho él está... Es decir, que Tom Hanks lo logra, ¿no?, en la película, ¿no? Yo es la mejor película que le he visto interpretar y seguramente es la interpretación de su vida, ¿no? Y además que pues él está esperando un autobús para ir a ver a su romance durante toda la película, no sabemos bien cómo decirlo, que uh-huh. le trae unos bombones y está esperando ese autobús y allí esperando el autobús pues le cuenta a todo el mundo que va allí esperando el autobús pues su vida hasta que llega un momento que se encuentra en el presente uh-huh. y se hay enfrenta una frase con la realidad que y ahora, va a que, ahora que tú has dicho de los bombones, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Guillermo se está riendo de que no, porque veo que realmente os gusta, o sea, os apasiona la película, ¿no? Yo la he visto como todas las tardes y todo eso, pero a mí tampoco me parece un ejemplo de película maravillosa. Pienso que, por ejemplo, el aspecto del retrato de la discapacidad y todo eso, pues hombre, cae un poco en el desuso. Más que nada en la broma, ¿no? Sí. Discapacitado uh-huh. que consigue ser campeón nacional de deporte, del ping-pong y ser héroe de guerra y todo eso. Pero a mí me gusta la película más que nada como historia americana. Uh-huh. Un repaso a la historia americana, ¿verdad? Sale Vietnam, sale el asesinato al presidente, sale toda esa clase de cosas que son muy, muy superlativas en la cultura americana. Sí, realmente quizá viendo desde el punto de cómo afrontar la discapacidad no sería el mejor ejemplo. No sería un buen ejemplo porque justo no nos enseña o no nos transmite nada que podamos saber. Yo lo veo así también, igual que lo ve Guillermo. Es que es mi odio acérrimo a Tom Hanks. Influye también el odio que tengo a esa persona. Es decir, yo me acuerdo, yo te digo, yo la vi en el 99 y yo si la volvía a ver, yo te digo que la examinaría mucho más a fondo porque yo en el 99 no estaba metido en el mundo de la discapacidad como estoy metido ahora. Claro, yo seguramente sí. Yo cuando las veces que lo he visto nunca lo he visto desde el punto de vista... De que tratamos aquí en tu programa, José. Y sí que reconozco que viéndolo como entretenimiento puro y duro, pues es una película que me ha gustado mucho porque creo que es un personaje entrañable y que enfatiza mucho con el público. Pero también hay que reconocer que no es el mejor ejemplo de como una película tratando de superación podemos decir que sí, que el hombre se superó mucho, pero realmente hasta... tendríamos que preguntar hasta... ¿Cuándo es la superación que puede tener una persona con una discapacidad intelectual como tenía Tom Hanks en el papel de Forrest Gump? ¿Hasta qué punto puede llegar a ser cierto? Porque no creo que... Claro, yo estuve. Es una historia contada, es, uh-huh. como ha dicho Guillermo, una... Como has dicho, es que ahora se me ha ido las especias. A mí me parece un cúmulo de despropósitos, pero a lo que te digo que yo creo que tiene más valor como reflejo de la cultura americana, totalmente falsa, ¿no? Por otra parte, en Vietnam aquello fue un paseíto, ¿no? Tal, esa visión amable de la historia americana es la que me llama más la atención de la película, más que la historia de superación, porque, bueno, el guion es más bien planito, ¿no? Una persona con un problema consigue superarse a base de fuerza de voluntad y ser feliz más que los que le rodean. La película, bueno, pero ya te digo, me parece una película mítica de por la tarde, hay que verla. Esto lo reconozco cuando estaba haciendo la sinopsis, decía, no, es que el pibe Forrest Gump se convierte en un amo, campeón del mundo, campeón norteamericano de ping-pong, hace lo de las gambas, lo de fútbol americano, en Vietnam lo borda, y luego me he quedado un poco y digo, pero Uriol, ¿qué gilipollas has dicho? ¿Cómo que en Vietnam lo borda, sabes? Pero es lo que dices, porque te hacen comerte, como claro, la película te mete en el personaje y refleja lo que ellos quieren que veas, está claro. Pero el gran reflejo de las personas con discapacidad, yo creo que es una película que trata de un hombre que intenta superarse. Es lo que vamos a con dejar el mensaje que nos tenemos que quedar. Vamos a quedarnos con ese mensaje, aunque no es cierto, pero yo creo que mensaje clarito, cortado con las tijeras de Hollywood, ¿no? Metido en que sea facilito. Y que no se ajusta a una realidad. Porque creo que lo que consigue Forrest Gump ya... ninguna persona lo puede conseguir en este pero nivel. Yo creo es que muy... eso sí que hay que reconocérselo. A lo mejor fue la primera gran superproducción, ¿no? O el gran taquillazo que tenía como personaje una persona con discapacidad que yo recuerde ahora mismo. No, yo creo que... ¿Uno de los grandes taquillazos? Hubo una en 1929, me parece. Pero José, tú eres un hombre o una base de datos, ¿sabes? Es el problema de José, sabe demasiado, ¿no? Es decir, me parece que era en 1929, es que ahora mismo no me acuerdo del título, pero llegó bastante, no mundial, como tú has dicho, pero llegó a bastante gente y era una película norteamericana también. Además, los sofistas... Lo busco y te lo digo para el próximo lunes. Los sofistas griegos... Porque no tenían cine, si no lo hubiesen hecho en el siglo... Vale, callo. A veces me tenéis que... Traernos el dato la próxima semana. Vale, terminamos, si os parece bien. Terminamos con una canción. Terminamos, empezamos con buen rollo, como todas las semanas. Pues terminamos con buen rollito, con entonces, buen rollito, ¿no? Entonces, a ver qué nos vas a dedicar nuestras orejas. Melendi, ¿tú conoces a Melendi? Hombre. Sí, sí. No te voy a decir lo que ponen en su contrato a veces, Melendi, porque es un... Un show, vamos, a mí me lo contaron y es para reírse, no sé si he coincidido en algún vuelo con él y bueno, seguro que eso es un show, ¿eh? Volar con Melendi en avión. José, pero cuéntanos, no nos dejes así, ¿qué es lo que pone en el contrato de Melendi? ¿Cómo le a mí me dijeron que en el contrato de Melendi tenía una cláusula donde pone en el camerino debo de tener bastante alcohol para emborracharme. Te lo digo, a mí me lo contó una persona que estuvo en una rueda de prensa, no sé si será cierto o no. ¿Y qué hay de raro en eso? Nada. Sí, yo cuando firmo un contrato es lo primero que miro. No miro ni el sueldo, ni la ITU, ni el RTV, ni la letra pequeña. Mira, pues nos vamos de bar en peor, ¿te parece bien? Ahora mismo con Melendi. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Ahora Tú Cuentas. Y nada, que hasta el próximo lunes, que paséis buena tarde, buena semana. Y yo nada, os veo el próximo lunes a vosotros dos. Qué remedio, y a nuestra audiencia remedio, también. Nada, que lo paséis muy bien esta semana, que nos podéis visitar en www.ahoratucuentas.es.café. Os dejamos con Melendi y nos despedimos. ¡Hasta luego! Y él le contestó, no ves que soy un sol, ¿pa' qué quiero yo el mechero? Y es que tengo un problema, voy de bar en peor. Si el problema es sin remedio, yo aquí tengo gramo y medio, compartamos el dolor. Cuando el viento separe nuestras caderas, no habrá ningún documento que te ate a mi soledad.